esperanza, el que menos pesa no tiene esperanza. Quisiera morirme para así olvidarte. Quisiera morirme para así olvidarte. Este amor tan lindo